Y les cuento que yo vivo en la provincia de Santa Fe, en el interior de la provincia, y los precios cuidados o los precios máximos no existen. No existen, y lo hablé con algunos supermercadistas o almaceneros, porque la mayoría son almacenes pequeños en las localidades, y la realidad es que lo que tendría que inspeccionar es la cadena en todo su trayecto, porque cuando le llega a los comerciantes de los pueblos, ya llega con aumentos constantemente y a lo mejor dibujados, no en la lista de precios como aumentos, sino le van retirando las bonificaciones, me decían. Entonces eso hace de que el comerciante tenga precios que no puede sostener con respecto a los precios que le marca el gobierno. Vengo de una provincia del interior profundo de la Argentina, la provincia de Misiones, donde la situación que se ha descrito no coincide con lo que está pasando en mi provincia. Digamos, la posibilidad de que los municipios asuman a su costo poder controlar precios, la verdad que dista mucho de la realidad. Si usted me permite, hay algo que no funciona en aquellos que vivimos en el interior. En mi provincia, por ejemplo, la dirección que defiende a los consumidores de toda la provincia, en 18 departamentos, hay tan solo 12 inspectores de la Dirección de Defensa del Consumidor y 6 de fiscalización y control. Yo le puedo asegurar, señora secretaria, que el sistema de Internet al que usted hace referencia para que a través de una app se pueda hacer una denuncia, uno de cada tres mendocinos no tiene acceso a la red para hacer una denuncia. En primer lugar, me sumo a estos planteos de que efectivamente lo que estamos viviendo es un aumento generalizado de los precios de primera necesidad y también de los medicamentos. Controles, precios máximos, etcétera, en la mayoría de los lugares, por ejemplo, el conurbano de La Matanza, donde yo vivo y demás, no están. Porque efectivamente la realidad es que el precio del abastecimiento cotidiano se ha disparado. Para nosotros es importante y entendemos que no es necesariamente el último eslabón de la cadena aquel que define el precio, que no es lo mismo un comercio de proximidad que las grandes cadenas. Nosotros además con las grandes cadenas tenemos un control no solo con fiscalizaciones como se han llevado adelante, sino a través del sistema que cargan y que vamos viendo efectivamente si se mantienen o no los precios. Al 6 de marzo, que también esto es algo que es importante entender, la obligación de los negocios es mantener el precio que tenían al 6 de marzo. Los precios máximos de referencia son un indicador para poder también detectar dónde pueden estar las distorsiones de precios, pero nosotros nos comprometimos e insistimos con la obligación de sostener el precio al 6 de marzo y esto también para los proveedores, distribuidores, mayoristas. De hecho, estuvimos haciendo muchísimas inspecciones, incluidas clausuras, en supermercados o, digamos, o negocios de venta mayoristas, que son aquellos en los que en los que compran, en los que se proveen los comercios de proximidad. Justamente por esto, porque los comercios de proximidad lo que nos hacían era muchas veces denunciar que eran sus mayoristas los que les subían los precios. Entonces nosotros procedimos a una gran cantidad de inspecciones y lo seguimos haciendo en distribuidores y en supermercados mayoristas. Y de hecho incluso ha habido unas cuantas clausuras en las más diversas marcas de este tipo de comercios.